Bueno, la oportunidad que se abre con esto, con este festival organizado por la universidad, de tender a lo masivo, ¿no? Para mí, para creo que la mayoría de las bandas que estamos acá, es una oportunidad grande en muchos aspectos, ¿no? Me parece que coyunturalmente marca algo que yo vengo sintiendo, que es que se van moviendo algunas cositas, por lo menos del lado de los artistas, que veo que nos estamos conectando y estamos haciendo como las cosas bien. Por otro lado, la posibilidad concreta de llegar a más gente que la que por ahí puede convocar uno solo. Y después lo que te decía hace un rato de romper algunos estigmas, ¿no? Algunos prejuicios que venimos cargando hace rato, que dirían, suponete, La Pata de la Tuerta y Enrico Barbisi nos van a tocar juntos. Sí, tocamos juntos y va a estar buenísimo. Me parece que ese tipo de propuestas enriquece al artista y enriquece y educa también al público, ¿no? A disfrutar de la variedad, de la música hecha bien, con corazón, con muchísimo trabajo. Toda la banda que están acá estamos laburando. Yo hace 15, 20 años que vengo haciendo cosas y la mayoría de la gente está en esa. Me parece que todos nos merecemos un gran aplauso solo por el hecho de estar eso, hace mucho haciendo, ¿no? Hoy te preguntan, ¿soy exitoso? Y vamos a ver, ¿qué es ser exitoso, digamos? Si ser exitoso es remarla y no bajarse del barco, como conozco un montón de gente que se ha bajado, sí, soy más exitoso. ¿Y las posibilidades de laburar de la música acá en Córdoba? ¿Cómo? Está complicado. Yo morfo de la docencia, doy clases en colegio, en una escuela especial que se llama El Puente. Y sí he hecho y sigo haciendo una carrera y un trabajo en términos de remuneración de todo lo que es música para teatro y cine, en donde sí he laburado mucho y donde de un tiempo a esta parte ha venido a plata, digamos. Con la música, bueno, es más complicado, ¿no? Me parece que Córdoba hay una sobreoferta en muchos aspectos. Hay una avenida muy grande de muchas cosas que no son de Córdoba y el público cordobés tiene un costadito cholulo, admitámoslo. Y consume mucho esa cosa, pero no creo que conozca a sus artistas y mucho menos que los reconozca, por ende. Pero me parece que estamos como en esa, por eso hablaba de coyuntura, estamos como en ese caminito en donde el artista está haciendo mejor las cosas, los discos y los vivos de las bandas están siendo cada vez mejores y el público me parece que se va dando cuenta, ¿no? Por supuesto vienen a Córdoba un montón de números que son realmente excepcionales y que sean bienvenidos, pero también viene mucho ladrón, ¿no? Entonces el público me parece que está dejando de ser tan ingenuo.